Aunque, ¿por qué razón tendría que haberla? Exactamente. ¿Por qué razón? ¿Está siempre el agua turbia? Tiene siempre más o menos ese color. El arroyo arrastra arcillas. ¿Qué profundidad tiene? Unos 60 centímetros cerca de los bordes y 90 en el centro. Podemos hacer a un lado la idea de que el individuo en cuestión se ahogó al cruzarlo, ¿verdad? Claro, ni siquiera un niño podría ahogarse ahí. Perfecto. Entremos a la casona. Hay más detalles esperándonos. Cruzamos el puente levadizo y fuimos recibidos por Ames, el mayordomo. El pobre viejo estaba asustado. El sargento de la aldea seguía montando la guardia en el cuarto del crimen. El médico ya se había marchado. ¿Hay alguna novedad, sargento Wilson? No, señor. Entonces puede usted retirarse. Ya es bastante el servicio que ha tenido. Enviaremos a buscarlo si acaso lo necesitamos. Sería preferible que el mayordomo estuviese a nuestra disposición en el exterior. Dígale que avise a Cecil Barker, a la señora Douglas y al ama de llaves que es posible que dentro de unos minutos necesitemos hablar con ellos. Nuestra primera pregunta debe ser esta. ¿Estamos ante un suicidio o un asesinato? ¿No es cierto, caballeros? Si se tratase de un suicidio, tendríamos que creer que este hombre había empezado por despojarse del anillo de compromiso, escondiéndolo, que bajó a este cuarto vestido con su batín, que pateó barro en un rincón detrás de la cortina para hacernos creer que alguien había estado esperándole, que abrió la ventana, que manchó de sangre el... Podemos rechazar con toda seguridad esa suposición. Eso creo yo. No puede tratarse de un suicidio. Por consiguiente, se ha cometido un asesinato. Y lo que tenemos que concretar es si fue cometido por alguien de fuera o de dentro de la casa. ¡Ah! Esto estaba esperando de usted, Holmes. Sus razonamientos. En ambas suposiciones se nos presentan grandes dificultades. Y sin embargo, tiene que ser lo uno o lo otro. Empezaremos por suponer que los autores del crimen son una o varias personas del interior de la casa. Se trajeron a este hombre hasta este cuarto cuando todo estaba callado en el interior de la casa, sin que nadie en ella se hubiese dormido todavía.